significa tantas cosas hacer este espectáculo ahora, en este momento acá. Esta obra llegó casi por azar. A Marcela Ferradas, una amiga, había visto la película y entonces la llamó a Marcela Ferradas y le dijo, ¿por qué no haces esa obra? ¿Por qué no lees esa obra? Marcela se acordó que la había leído. Estábamos buscando proyectos nosotros para hacer. Me lo consultó. Yo me acordaba de haberla leído, de haber visto la película, pero me acuerdo que en su momento cuando leí la obra me había parecido una obra que estaba muy bien escrita. Tenía el recuerdo de una joyita escrita muy bien. Cuando vuelvo a leer el material, me impacta lo mismo, me impacta lo perfectamente escrita que está, los dobleces, las sutilezas, los matices que tiene cada uno de los personajes, la construcción del suspenso durante toda la obra. Digo, terminaba de leer una escena y tenía que inmediatamente quería saber qué pasaba en la siguiente. Digo, esto era muy atractivo. Un tema que yo no sabía si era muy pertinente era que justamente, digamos, esta obra ha perdido cierta actualidad aquí, en nuestro país. De todas maneras, me parece que es útil, que es importante. Yo pensaba que esto a lo mejor se debería completar invitando al final a la gente a que asistan a los juicios, porque somos todos nosotros, todos los espectadores de acá, los que estamos juzgando, ¿sí? Es la sociedad entera la que está juzgando en este momento a los genocidas. Entonces, es muy importante además la presencia de la gente en los juicios. La pertinencia era que, bueno, nosotros estamos juzgando y esta es una obra de cuando no se juzgaba, ni siquiera se investigaba, ¿sí? Una de las cosas que me decidió acerca de la pertinencia fue también el tema de que la violación durante muchos años fue considerada un delito contra la honestidad y no fue considerada tortura. Recién este año, creo, si no me equivoco, es este año en que empieza en los foros internacionales a hablarse de que la violación a las personas secuestradas, sobre todo a las mujeres, y todo eso había sido como había sido tortura, y se empieza a reconocer eso, ¿no? Estas cosas que parece que es increíble que recién en esta época de la humanidad, después de tantos siglos de historia, y todavía tengamos que discutir, comprender eso, ¿no? Entonces dije, bueno, me parece que hay como... Da para conversar mucho. Es un material que a pesar de haber sido escrito en el año 91 y a pesar de que nosotros estamos muy distantes, mucho más distantes, porque a lo mejor en Chile todavía esto podría tener un efecto muy interesante. Pero para nosotros es lejano. Sin embargo, me parece que uno puede salir y pensar y reflexionar mucho acerca de los personajes.